que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigos, amigas en Latinoamérica y el Caribe? ¿Cómo les va? Finalmente es viernes. Qué bellos que son los viernes, ya estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y es un placer acompañarle en la primera edición de Aler Contacto Sur. Estamos a 6 de junio del año 2014, si no es mucho pedir, le invito a que se quede en nuestra sintonía de inmediato los temas que son noticia en nuestra patria grande. Latinoamérica y el Caribe en titulares. Aler Contacto Sur, primera emisión. Aquí en Ecuador vamos a saludar a nuestro compañero Víctor Gómez de Radio Sucumbíos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, amigos, amigas, oyentes de América Latina? Aquí la información desde Radio Sucumbíos. El tema de la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní volvió ayer al debate público en Quito, Ecuador. Simpatizantes y miembros del colectivo Amazonía Vive marcharon hasta la Plaza de la Independencia en la capital de Ecuador, donde entregaron al presidente Rafael Correa 1.100.000 firmas de respaldo a la explotación responsable del Yasuní. Vamos ahora a San José de Costa Rica con nuestra compañera Natalia Rojas de Voces Nuestras. Buenos días, América Latina. Tras casi un mes en huelga por el atraso en pagos de salarios, docentes costarricenses regresaron a las aulas. Nos quedamos en México con nuestro compañero Pedro García de Radio Guayacocotla. Hola, ¿qué tal, amigos de Contacto Sur? Saludos a toda América Latina y el Caribe desde Radio Guayacocotla, Veracruz, México. Fue asesinado ayer jueves por la mañana Antonio Esteban Cruz, líder del movimiento independiente obrero, campesino, urbano y popular y opositor al proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco, en los municipios de Coatzalán y Ayotosco, en el estado de Puebla. Gracias, Pedro. Estaremos con ese detalle más adelante. De momento, pues le informamos que en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebró ayer, en el Ecuador se volvió a revivir el debate sobre la explotación en el Parque Yasuní. Vamos a tener detalles de las diferentes posturas que al respecto se hicieron con nuestro compañero Víctor Gómez Barragán de Radio Sucumbíos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, amigos, amigas, oyentes de América Latina? Aquí la información desde Radio Sucumbíos. El tema de la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní volvió ayer al debate público en Quito, Ecuador. Simpatizantes y miembros del colectivo Amazonía Vive marcharon hasta la Plaza de la Independencia en la capital de Ecuador, donde entregaron al presidente Rafael Correa 1.100.000 firmas de respaldo a la explotación responsable del Yasuní. Moeno Menga, líder indígena, hizo la entrega de las rúbricas. Entre los pedidos que se hicieron al jefe de Estado estuvieron seguridad, respeto a los pueblos y que el dinero de la extracción petrolera vaya a las comunidades. Jofre Poma, miembro del grupo y exalcalde del Lago Agrio, dijo que la decisión de la explotación es dura, pero necesaria. Explicó que las firmas fueron recogidas en 2 meses, no como otros, con show mediático y ayuda de cierta prensa, dijo. En discurso ante decenas de huobranes presentes, el mandatario ratificó el compromiso de que los recursos que salen de la Amazonía primero servirán para el buen vivir de la región amazónica y sus pueblos ancestrales. De su lado, el colectivo Yasunidos, que se opone a la explotación petrolera en el Yasuní, mantiene su lucha por la conservación del parque ecológico. David Suárez, del colectivo Yasunidos, dijo que las firmas que presenta Amazonía Vive no han pasado por ningún proceso de verificación, por lo tanto no se puede creer que hayan reunido el 1.100.000 firmas que se anunció. ¿Quién va a verificar esas firmas, no? Nosotros sabemos lo que fue recoger casi 760.000 firmas y sabemos que aquello significaba estar todos los días en todos los rincones del país recolectando las firmas. Yo particularmente puedo hablar por Quito, yo no he visto a los miembros de Amazonía Vive, yo pongo en duda realmente porque sé lo que es recolectar firmas, yo he estado 5 o 6 meses recolectando todos los santos días, ¿no? Haciendo este esfuerzo gigantesco que lamentablemente fue burlado. Y Yasunidos emprendió una campaña de verificación de las operaciones que Petro Amazonas, empresa estatal de petróleo del Ecuador, realiza en la Amazonía ecuatoriana, con el fin de constatar si en verdad aplican tecnología amigable con el ambiente como se promociona. Hasta aquí el presente reporte informativo desde Radio Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana. Para Aler Contacto Sur, les informó Víctor Gómez Barragán. Síguenos en Facebook, Aler Satelital, y en Twitter, arroba Aler Prensa. Vamos a Nicaragua, en donde también se dieron diferentes acciones en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Estas estuvieron relacionadas con la construcción del canal interoceánico. Se habló de los impactos que este va a generar en el medio ambiente, pero además se habló de cambios y modificaciones en el proyecto inicial. Tenemos el detalle con nuestro compañero Nelson Rodríguez. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les informamos que en Nicaragua anuncian modificaciones en el proyecto del canal interoceánico por este país. La empresa HKND Group, concesionaria del proyecto del canal interoceánico por Nicaragua, anunció en su sitio web algunas modificaciones en el proyecto vinculadas a la infraestructura del mismo. Inicialmente el proyecto incluía la construcción de 2 aeropuertos internacionales y según los cambios se reduce a 1, pero se agrega un centro de vacaciones. El resto de la infraestructura se mantiene. En estos momentos el proyecto está en la fase del estudio de impacto ambiental sobre la ruta del canal, el cual según la empresa estará listo a finales de este año. Paralelo al estudio que hace la empresa, la organización ambientalista Centro Humboldt realiza otro estudio sin ningún compromiso político ni económico para determinar cuál sería el impacto ambiental de este proyecto. La oceanógrafa Maura Paladino del Centro Humboldt se refiere. Nosotros, de manera particular, como organización de sociedad civil, estamos haciendo un estudio independiente paralelo al estudio de factibilidad que está haciendo la empresa contratada por la concesionaria, en este caso HKND. Nosotros como Centro Humboldt desde el año pasado iniciamos un estudio, ¿verdad? Esto ha sido gracias al trabajo de varios funcionarios de nuestra organización que con mucho esfuerzo, ¿verdad?, y sin el apoyo económico de ningún partido político ni nada, hemos venido a desarrollar esta iniciativa con el único objetivo de poder hacer una valoración social y ambiental de los posibles impactos que va a generar este gran proyecto. Desde nuestro punto de vista, efectivamente, lo más grave de todo esto es la forma en que se ha entregado esta concesión. Es una concesión que efectivamente ha puesto... ha dejado a un lado todos los derechos que constitucionalmente nosotros tenemos como nicaragüenses. El megaproyecto, cuya fase de construcción tiene previsto durar unos 5 años, tiene un costo de 40 mil millones de dólares. El Estado nicaragüense entregó la concesión al empresario chino mediante una ley aprobada en el Parlamento con la oposición de organismos ambientalistas, partidos políticos y ciudadanos que por su propia cuenta introdujeron recursos contra esta ley del canal porque consideran viola una serie de derechos constitucionales. Pero el Poder Judicial falló en contra de estos recursos y le dio luz verde a este proyecto. Hasta ahora varios países han mostrado interés en apoyar la construcción del canal, pero se desconoce cuántos compromisos concretos ha logrado la empresa en la búsqueda de esos fondos. Les informó desde Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudio. Actualidad informativa en www.aler.org. Y en México fue asesinado en el mero Día del Medio Ambiente un líder campesino y obrero. Nos amplía esta información nuestro compañero Pedro García desde Radio Guayacocotla. Hola, ¿qué tal, amigos de Contacto Sur? Saludos a toda América Latina y el Caribe desde Radio Guayacocotla, Veracruz, México. Fue asesinado ayer jueves por la mañana Antonio Esteban Cruz, líder del movimiento independiente obrero, campesino, urbano y popular y opositor al proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco en los municipios de Coatzalán y Ayotosco en el estado de Puebla. En un comunicado, el MIOCUP y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, acusaron al gobierno del estado de Puebla y al gobierno federal de estar implicados en el homicidio de este luchador social. El Frente Indígena y Campesino de México se conforma para defender la tierra como un bien común de los pueblos y exigir respeto al derecho a la consulta ante los permisos que ha dado el gobierno federal de megaproyectos, minas e hidroeléctricas. Se responsabiliza por este crimen

En nuestra patria faltan solo 4 meses para la celebración de las elecciones municipales y regionales. En todo el país se va a elegir 12.692 autoridades en 25 regiones, entre ellos 25 presidentes regionales, 1.842 alcaldes provinciales y distritales. La región con mayor número de autoridades que se elegirán es Lima, con 1.325 autoridades, seguido de Ancash con 1.072 y Cajamarca con 842 autoridades electas. Las elecciones fueron convocadas en enero del presente año. Todos los partidos, movimientos políticos tienen plazo hasta el 7 de junio para realizar las alianzas de las agrupaciones y el 16 finalizarán las inscripciones de los partidos y movimientos políticos. Faltan 3 meses para las elecciones. El 7 de julio será la inscripción de los candidatos y listas electorales. En este contexto, hoy se hacen negociaciones para unir movimientos, partidos, personalidades. Además, se realizan traiciones, rompimientos de agrupaciones y partidos políticos. La verdad es que los partidos nacionales han desaparecido. El Partido Aprista Peruano era el más fuerte. En muchas regiones no llevará candidato propio. Igual el Partido Popular Cristiano de la derecha, igual está realizando alianzas con otros grupos para llevar un candidato. Y las izquierdas están totalmente divididas. Intentaron formar el llamado Frente Amplio. Estas en muchas regiones se han roto. Entonces los ganadores en estas elecciones serán los que hagan mejor propaganda electoral o aquel que tenga mayor cantidad de dinero. Así está el proceso electoral en el Perú. Esperamos que el 5 de octubre podamos conocer a las mejores autoridades que gobiernen nuestras regiones y nuestros distritos. Desde la Ciudad Blanca de Arequipa, Radio Yaraví, informó Andrés Javier Mamani. Gracias, amigos, amigas, por su atención. Así concluye la primera edición de Aler Contacto Sur. Nos acompañan en la operación técnica Omar Zarango y en la producción de este informativo nuestras compañeras y compañeros corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. De momento, que tenga usted ya un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.